Hola, muy buenas noches, bienvenidos todos y todas, una nueva edición del programa Dimensional. Comenzamos como cada jueves de 10 a 11 de la noche aquí en Mirata Radio, en el 88.8 de la frecuencia modulada, el programa Dimensional. En este caso comenzamos el programa 283. Tenemos, como siempre, a nuestra derecha, control técnico a Miguel Cebrián, que nos lleva al control técnico en nuestros mandos. Y a la izquierda, como siempre, al micro también junto conmigo, como cada semana, como cada jueves, Pau Calahorro. Hola, muy buenas noches Nos escuchamos ahora por otro dial, el 88.8 de la frecuencia modulada. Sí, la verdad es que parece que ya se escucha bastante mejor, por lo menos en la población de Mislata y alrededores, y la verdad es que estamos contentos del cambio. Y bueno, Cris ahora también les saluda, como siempre, David Garcés, y como le digo siempre, como cada semana, sean todos bienvenidos, todas, tomen asiento, porque esto comienza. Y aunque hemos cambiado el dial, el número de teléfono sigue siendo el mismo, el 963-83-5580, 963-83-5580. Este es el teléfono para salir en antena en cualquier momento. Son ahora mismo las 10:10 de la noche, sí. Y bueno, pues estamos en directo. También tenéis una dirección de correo electrónico que es admin@adimensional.info. También tenemos, como decimos siempre, una página web, www.adimensional.info, www.adimensional.info, un canal de chat dentro del IRC hispano, que es el canal Adimensional. Y también tenemos una novedad esta semana, que es que tenemos un podcast en internet para aquellas personas que nos escuchan a través de internet, no en directo, a través de la web, adimensional.info y miratradio.com, y también a través del podcast, que se bajan el programa y luego lo escuchan pues en sus ordenadores, en sus iPods. Bueno, también les saludamos, ¿no? A todas estas personas que nos escuchan después en directo ahora y luego en grabación después. La tecnología pues avanza y hace llegar a mucha más gente. Sí, esto de la radio y la nueva tecnología, pues bueno, va avanzando, igual que va avanzando internet. También estamos en Facebook, o sea, que nos quiere buscar, si busca David Garcés, pues también estamos en Facebook, no como Dimensional, sino como David Garcés, pero bueno, ahí estamos también. Bueno, también es Facebook uno de los, digamos, grupos sociales más influyentes ahora mismo en internet. Sabemos, incluso en los medios nacionales de televisivos también ha sido nombrado como medio social y medio de presión ante algunas leyes que se están intentando aplicar para internet. Y bueno, hoy hablaremos en el programa Dimensional de algunos ritos, mitos, costumbres ancestrales y otras no tanto que tenemos y que hacemos en Navidad. Algunas de ellas ya han perdido el significado que tenían, digamos, originario, pero otras sí que aún lo continúan teniendo, y hablaremos un poco de ellas, también de algunas curiosidades, de algunas cosas que hacemos y otras que hemos dejado de hacer. Pues todas estas cositas, ¿no?, que tienen la Navidad, aparte de la familia y de las comidas, pues hay muchas cosas más, mucho más significado detrás, que a veces lo perdemos, ¿no?, pero sí que muchas de ellas están. Y luego también veremos pues algunas cosas concretas y curiosas de otros países, de zonas de España también, que se hacen pues diferentes formas de vivir esta Navidad, de vivir estos días festivos. Sí, que no es solamente lo que es la fiesta, ¿no?, de las compras o de los árboles de plástico. Y después de ver la Navidad y esto, como decimos, estos mitos, estos ritos, esta forma de estas costumbres, tenemos con nosotros también Matilde Pepín para que nos hable de nuestro siguiente paso dentro de la ruta, dentro del Camino de Santiago. Volveremos otra vez a caminar, a ver poco a poco las poblaciones, los lugares mágicos que están en esta ruta. Y tenemos también con nosotros ya a Matilde. Hola, Matilde, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bueno, también si quieres comentar alguna cosa de la Navidad, que imagino que también en tu tierra, que sí, también es, ya es Valencia. Sí, efectivamente, exactamente, sí. Del fuego sagrado de Navidad en la tradición celta de Galicia, que significa el fuego que se prende el día de Navidad y que dura hasta Año Nuevo. Pues, por ejemplo, una de esas cosas podemos hablar, y también algunas cosas también de Valencia curiosas en torno a la Navidad. Y bueno, esto será de momentito. Vamos a, de momento, comenzar con, como siempre, como cada semana, con las noticias. Y comenzamos con una noticia en torno a un gran desconocido, que es el cerebro humano. Y es que parece ser que han hecho una investigación y han descubierto que reacciona con una o dos décimas de segundo a las voces humanas, este cerebro. Un equipo de investigadores, financiado por el Consejo de Investigaciones de Biotecnología y Ciencias Biológicas del Reino Unido, ha encontrado que el cerebro humano puede reconocer en algo menos de dos décimas de segundo el sonido de la voz humana. Esta investigación podría ayudar a los científicos a entender mejor algunas enfermedades como, por ejemplo, el autismo. Este estudio, llevado a la Universidad de Glasgow, ha revelado que el cerebro responde a las voces en un periodo de tiempo similar al que emplea en reconocer rostros, que es aproximadamente 170 milisegundos, contados a partir de la exposición. Esto se ha hecho con unos 30 voluntarios, en el cual medían mediante electroencefalograma las señales eléctricas generadas por el cerebro a medida que los voluntarios escuchaban una serie de sonidos, que eran cantos de aves, sonidos ambientales y también voces humanas, ¿no? Y han descubierto que este estudio puede, digamos, conocer un poco cómo funciona el cerebro y también cómo ayudar a estas personas que tienen autismo y que tienen dificultades con muchas interacciones, sobre todo sociales, ¿no? Y una noticia interesante de ese gran desconocido, como decíamos, el cerebro humano, y que poco a poco se van conociendo algunas cositas más. Sí, es curioso. No nos para de sorprender el cerebro humano. Y bueno, todo lo que se descubra para mejor, pues es positivo. Yo quería soltar el chiste este de ya entiendo ahora por qué muchos ven el fútbol en la tele, lo escuchan por la radio. Por el tema de la imagen, el sonido. Y bueno, a raíz de, bueno, después de contar este chiste un poquito malo, el tema de, sí, en las dificultades incluso del lenguaje o las temas de fracaso escolar, también hay motivos, ¿no?, relacionados con la falta de, digamos, si una persona no oye bien o no entiende con claridad las cosas, pues tiene más dificultad de aprendizaje. Lógicamente. Y entonces eso también es bueno que se ha detectado a tiempo. Porque, claro, muchas veces una persona que está ahí, que parece que escucha o tal, pues si no lo está haciendo correctamente, pues no se puede estar enterando de... Y muchas veces por vergüenza no dice nada . Y bueno, pues todo esto del el cerebro y el lenguaje y su estudio, ¿no?, pues es positivo tenerlo en cuenta. Sí, creemos que sí. La verdad es que lo hemos visto, una noticia interesante, sobre todo cuando son investigaciones, en este caso pioneras, ¿no?, porque nunca se había... Pues había hecho esa información, ¿no?, de cómo se mide esta reacción del cerebro. En este caso había que ver con personas, digamos, con alguna discapacidad, si esta reacción es igual, es más lenta, es más rápida, es diferente. También habría un poco que hacer este seguimiento, ¿no? Sí, lamentablemente en el sistema educativo no se tienen todos los medios para hacer este tipo de seguimiento. Y a veces se encuentra demasiado tarde. Y bueno, yo creo que, no sé, Matilde, que tú has dado clase. Sí, no obstante, yo pienso que cada profesor, por una psicología natural, ya sabe cuando un alumno necesita más atención o necesita de otros medios para ponerlo en conocimiento. Hoy en día la enseñanza, aunque no, la vemos muy deficitaria y efectivamente está, pero en cambio tiene unos avances especiales para niños que están con deficiencias en la enseñanza. Por otra parte, lo que dices es que un niño puede tener vergüenza. Es muy difícil que en este momento los niños tengan vergüenza para manifestar cuando no entienden algo, al contrario, yo creo que no, que eso que está superado fue en otras épocas o en otras décadas atrás, pero hoy en día no, hoy en día yo creo que todo niño tiene suficiente libertad para manifestar que no entiende cualquier tema, y sobre todo los profesores están suficientemente preparados para detectar cualquier anomalía en la enseñanza. No, yo decía vergüenza en el sentido de que los compañeros se les rían cuando... No, bien. Diga no. Algo que pues que no entiende y le digan, pues estás sordo o tal. No, en general no. No, en general no sucede eso. Y bueno, pues la siguiente noticia, si os parece. Sí, es sobre Egipto. Viajamos a Egipto. Y bueno, volvemos a la piedra Rosetta, que bueno, que hemos estudiado en el colegio. Y es que el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, Zahi Hawass, que ya ha sido nombrado en este programa en muchas ocasiones, comenzará mañana una visita a Londres para exigir al Museo Británico que autorice el regreso de la piedra de Rosetta a su lugar de origen, 208 años después de que soldados del Reino Unido la sacaran del país. Según Zahi Hawass, nuestro patrimonio cultural nos fue arrebatado a lo largo de toda nuestra historia. Es importante para los egipcios que se nos sea devuelto, insistió Hawass en declaraciones al periódico The Times, tras calificar la piedra de Rosetta de icono de la identidad egipcia. La piedra es una de las piezas más importantes de las que se exponen en el Museo Británico, ya que es considerada como el elemento clave que permitió desvelar la escritura jeroglífica. Un grupo de soldados franceses la descubrieron en el año 1799 tras demoler una tapia del pueblo egipcio de Rashid, una localidad que llamaban Rosetta, durante la ocupación del país por parte de las tropas francesas de Napoleón. La piedra, que pasó en 1801 a manos británicas, lleva en su superficie grabado un texto, la primera parte en griego, la segunda en jeroglífico, que fue estudiado e interpretado por el francés Jean-Champollion, o como se pronuncia en la pronunciación francesa, ¿no? Zahi Hawass aprovecha su visita a la capital británica para reunirse con otros egiptólogos, él también lo es, y llega al Reino Unido pues con la satisfacción de haber logrado el regreso de 5 fragmentos de frescos pertenecientes a una tumba egipcia que conservaba el parisino Museo del Louvre. La verdad es que si nos ponemos, ¿no?, todos los países a pedir lo que es nuestro... Bueno, en este caso es que Egipto tiene mucho que pedir, la verdad que... El Reino Unido. Han unido mucho, y a Estados Unidos también, y a España también. Pero también. Exactamente, hay que tener en cuenta que tampoco Egipto entonces tenía medios ni para excavaciones, ni muchísimo menos para catalogar esas obras. Ni luego para conservarlas. Exactamente. Entonces ahora todo el mundo se apunta al carro porque es precioso verlo en los museos y decir, nos llevamos la joya de la corona. Pero durante tantísimos años nadie le hizo caso. O sea que también es entrar en un juego de intereses que, bueno, que hasta cierto punto. Es una de las cosas que dicen, para no dárselas, dieron una copia hace un tiempo, es que dicen, pues estos objetos de valor no son conservados de la forma adecuada en estos museos, ¿no? Y ellos dicen que no, que estos últimos años han invertido casi unos 120 millones de euros en lugares donde descansa el patrimonio, en estos museos en Egipto. Pero bueno, imaginamos que con la cantidad de turistas que van, pues a lo mejor no vendría mal, ¿no?, gastarse un poco más, ¿no?, y tener estos objetos de valor en lugares que se puedan visitar. Sí, de todas formas, no sé si conocéis el Museo Británico, pero yo lo he visitado siempre que voy a Londres y me encanta. Y creo que es un lugar magnífico para que se exponga. Hay dos salas dedicadas a Egipto y es una auténtica maravilla. Sí. El Museo del Cairo es buenísimo, pero no es mejor ni muchísimo menos que el Museo Británico. O sea que, por lo tanto, pues tampoco pasa nada que estén ahí y bueno, esas piezas fundamentales. Y los frescos que estén en el Museo del Louvre en París, pues no es un lugar malo tampoco para ser visitado. No, porque en definitiva son porque museos. Porque es donde más se van a ver estos frescos. Exactamente, de una gran difusión cultural y sobre todo museos de un gran prestigio. Por lo tanto, no, las piezas están muy bien donde están y ya está. Sí, bueno, también está como la famosa, ¿no?, la dama de Elche, ¿no?, que si tiene que volver a Valencia o tiene que volver. Bueno, vamos a ver, hay la réplica que la verdad es que, no siendo los grandes entendidos, no se distingue de la otra, por lo tanto no acabo de entenderlo. Y traer la dama de Elche cuando estuve en Elche Yo fui, claro, con los de turismo a verla y tal, y en definitiva los de Elche es porque ahora ha venido, si no les importaba un pito la dama de Elche, y la mayoría del pueblo ni siquiera la habían visto nunca. Bien, continuamos, el traerla a Elche, ¿sabéis lo que cuesta las medidas de seguridad de tenerla en Elche? Pues dejémosla en el Museo Nacional, ahí tendremos una réplica, vemos cómo es y todo eso. Pero qué manía tenemos, qué sentimiento de propiedad de algo, sí, que no podemos ni cuidar, ni atender, ni nada, el mío. Este es el individualismo español, que bueno, y de otros países también, que tenemos, que es terrible, pero bueno. No, y luego también lo que pasa en Egipto, ¿no? Que tienen tantas obras de arte que muchas veces están en el fondo del museo, que a veces no salen a la luz en años, ¿no? Y tienen que traer otras de fuera, que a lo mejor... Exactamente, que están muy bien rescatadas, muy bien cuidadas y muy bien expuestas. Todas esas son políticas de los gobiernos y políticas, sí, de interior. Bueno, lo que es turismo, porque Egipto lo único que ofrece es en este momento es turismo, porque democracia. Pero tiene obras de sobra, para que realmente tenga un caudal turístico impresionante. Pues si os parece, vamos a poner un poquito de música, vamos a comenzar a hablar de la Navidad. Vamos a abrir el teléfono, si alguna persona quiere llamarnos y comentarnos pues alguna tradición que se haga en su casa, ¿no? O que conozca de su tierra, de su pueblo, diferente, curiosa, que no se haya escuchado mucho, porque si las hay, ¿eh? La línea. La línea de teléfono, bueno, sí, el teléfono. Abrir el teléfono, pues sí, cuando éramos más pequeños y tal, para saber qué había dentro. No hay que enviar SMS y nada, un telefonazo, más a un fijo que es gratis, casi todo tenemos gratis ya, ¿no? ¿Quieres que se hable del árbol sagrado? Sí, luego. Que la gente llame si quiere. También, sí. ¿Sí? Bueno, en Galicia, en Navidad, perviven las tradiciones celtas. Entonces se busca un tronco de un árbol muy antiguo, el más antiguo que se pueda. Normalmente suele ser un roble o un castaño. Y ese árbol, ese trozo, ese gran cepo, se guarda hasta Navidad. Y es el árbol sagrado de Navidad. Se enciende el día de Nochebuena. Y hay que tenerlo encendido hasta el día de Año Nuevo. Es el árbol sagrado, es el fuego sagrado. Y cuando en Año Nuevo queda el tizón, queda el resto, se guarda como también algo sagrado y se enciende cuando hay tormentas o algo, ¿eh? Y ese es el árbol, el árbol que se convierte en el fuego sagrado del hogar. Y todos alrededor del fuego sagrado, es el una reminiscencia de la ritualidad celta. Otra costumbre también en Galicia que sigue, que pervive de los celtas, es la cena con los ausentes. ¿Esto qué quiere decir? El día de Nochebuena se prepara la mesa y se preparan las sillas de las personas que han fallecido durante ese año. Y también de las personas que están ausentes. Por ejemplo, Galicia es una zona de migrantes. Y los hijos que estaban en América, que no podían acudir, pues ese día, esa noche, se pone un plato y una silla y está vacía. Y también de las personas que han fallecido. Normalmente por las personas que han fallecido se reza una oración por los ausentes, y los que realmente están vivos se les guarda la silla y el plato, que no se sentará nadie en la silla ni en el plato, ni tomará alimentos en el plato. También es costumbre dejar después de la cena la mesa puesta con alguna comida, porque se supone que los espíritus de los ausentes que pueden acudir a la mesa y deben encontrar la mesa puesta. Curioso. Bueno, en Andalucía lo del tema de las gachas andaluzas, no las manchegas, sino las dulces, se dice que también se ponen un plato aparte para los difuntos, porque las gachas, digamos, menguan, ¿no? Y se dice que es eso, que menguan por el hecho de que difuntos, claro, las han probado. No pueden participar. Sí. Exacto, pero bueno, es el ofrecimiento pues a los difuntos, pues es algo, digamos. Sí, y si nos damos cuenta, por ejemplo, todavía ahora en infinidad de culturas, por ejemplo, en el Perú y todo eso, siguen ofreciendo, y en Brasil siguen ofreciendo alimentos a los muertos. A los muertos, sí, sí, sí. Bueno, sí. Curiosamente, en la India, una zona que no está convertida al Islam, es precisamente porque se le ofrece cerdo al difunto, y durante unos días y está, pues, claro. Sí, conviviendo con la familia. Y la comida y la bebida. Entonces, como tiene que ser carne de cerdo, pues... Está prohibida por el Islam, claro. Claro, el Islam no está prohibida. Y entonces ese grupo de personas, creo que es situado en la India, ¿no? Bueno, la India es muy grande, pero sí me ha venido a la mente esa parte también, ¿no? Que es en todo el mundo lo que es la celebración a los difuntos. Sí, pero sí que es curioso el tema de la fogata navideña, ¿no? Porque no es una cosa. El fuego sagrado, el fuego de Navidad. Y se dice el fuego de Navidad, el tronco de Navidad. Y se guarda el tronco, el mayor tronco que se encuentra en el bosque de cada uno. Debe ser el bosque tuyo, Y se trae durante meses y claro, es el árbol del tronco. Dice que también se hacían en Roma, pero que como estaban, digamos, en contra de las leyes, era un pequeño escándalo, incluso llegaron a ser abolidas por el Papa Zacarías, pero, digamos, luego también, sobre todo en Inglaterra, también se hacían a partir del año 1500, fue cuando se comenzaron a hacer y se fueron, digamos, popularizando, ¿no? Y hoy en día siguen haciéndose. En España no hay mucha costumbre, sino dices en Galicia. Aquí tengo un dicho que pone, en diciembre leña y duerme. Claro. La verdad, que bueno, va relacionado con el tema del fuego de la Navidad. Voy a permitirme, digamos, una osadía. Un off topic. Exacto, cuando tú has comentado lo de la silla vacía, me he acordado de Pedro cuando bueno, se reunieron, ¿no?, los apóstoles para, y Jesús estaba en una cena, en la cena, la última cena. Exacto. No, cuando la última cena, cuando ya no estaba Jesús, que estaba la mesa suya vacía, o sea, su silla. Pedro se sentó y dijo, me ha llamado, yo soy su sucesor o algo así. Me acuerdo de Petrus Eris. Ser el intruso, ¿no?, que se mete en una silla que corresponde a otra persona. En este caso fue Pedro. No, en Galicia está prohibido, no puedes sentarte en esa silla. Ya, pero me refiero que es el primer intruso que se sienta en una silla ajena. No conozco la historia. Sí, bueno, sacaremos en otro programa los datos de esto que estoy contando, pero... Sí, que es posible, sí, claro. De que si Pedro ocupó la silla de Jesús, claro. Es el primer caso de intrusismo de silla. Pues bueno, vamos a poner un pequeño descanso musical y vamos a hablar, comenzamos a hablar de esta Navidad. Y bueno, estamos ya en el programa dimensional, como decíamos, vamos a hablar de Navidad, de estos ritos, de estos mitos, estas costumbres que tenemos. Y bueno, lo primero que sería preguntarnos el por qué es Navidad, es el 24, 25 de diciembre, ¿tiene que ver algo con el nacimiento de Jesús? En principio no. Fue una, digamos, posteriormente se cristianizaron una serie de ritos y de leyendas que teníamos antes, y como decíamos, este 24, 25 de diciembre es el día más corto del año. Y es un periodo festivo para la agricultura, porque es el cambio de estación, ¿no? Empieza ya pues el calor, empieza ya otra vez el poder sembrar. El sol empieza Invictus, a ganar día. Sí. Es el llamado Sol Invictus, que por ejemplo en Roma también era muy, muy conocido, y que tiene sobre todo que ver con un dios, que es el dios Mitra de Irán. Y que bueno, pues primero era una divinidad muy conocida, y luego este dios se cristianizó y se intentó pasar por Jesús para que su nacimiento cuadrara con esta fecha, ¿no? Pero en principio era la festividad del dios Mitra, que luego también se hizo romana. Exacto, porque si nos vamos a los textos sagrados del cristianismo, se habla de los pastores. Y está claro ibérica, que los pastores no pueden estar en invierno. Si nos retomamos a la cultura ibérica, que es la primera que tenemos noticias, por decirlo de alguna forma. No es que no tengamos noticias de otras culturas ancestrales, sino que es cuando hay escritura y cuando hay signos a partir de ahí. Bien, pues en el día 25, 24 y 25 de diciembre, lógicamente era en la época solar, el solsticio del invierno, claro, en el cual el sol empieza a crecer, y es el día más pequeño del año. A partir de ahí empieza a crecer el sol. Bien, y se reunían todos en una plaza llamada Arasolis, que quedan algunas. Por ejemplo, en Manuel, al lado de Játiva, hay una plaza todavía dedicada al sol. En Morella también. Y hay algunas, y en Galicia muchas. Las plazas del sol. Bien, pues eran en unas eras, normalmente fuera de la ciudad, donde se reunía la gente ese día para celebrar el día del sol, el día del solsticio, del invierno. A partir de ahí empezaban las grandes celebraciones a invocar a los muertos, a comer, a hacer una celebración festiva para invocar a los muertos y para invocar a los dioses el inicio de la siembra y de la nueva cosecha, de la fertilidad. Con esas fiestas, lógicamente, se procreaba, o sea, la gente en cada tribu, entonces propiciaba la procreación. Era tiempo de estar en casa, era tiempo de preparar la procreación para que nacieran en la primavera. Yo recuerdo en Galicia cuando en Navidad y esos días se llevaba precisamente a los toros, sementales, con las hembras, etcétera, etcétera, para que luego en la primavera y en el verano hubiera crías. Igual pasaba a nivel humano, o sea, era tiempo Pero fijaros que el primer, la primera mención del nacimiento de Jesús en esa fecha es del año 354. Sí. Después de Cristo. Después de Cristo, para que tengamos una idea, digamos, los oyentes, de cuándo cambia. Siglo IV. Cuando siglo empieza a celebrarse IV. El nacimiento del niño Jesús. Cuando cambia de ser pagano a ser cristiano. Ni siquiera el niño Jesús nació, no es exacta la no, claro, un teólogo, porque no podía nacer en invierno, ni un pesebre, ni nada. A pesar de estar en África, se supone históricamente que debió ser el Jesús de verdad, que nació allá en el mes de abril o algo así. Hacía un poco fresco. Estaba entre abril y septiembre. Porque los pastores hacían fuego y tal, pero Está entre la entrada de otoño, la entrada de la primavera. No estaba muy claro. Y bueno, y el origen de los pesebres ocurre igual. Hasta San Francisco de Asís, en el año 1223, donde montó el primer, dio el primer origen nacimiento. A los pesebres. El primer nacimiento. O nacimientos. Es que el pesebre es donde come el... Conocemos. Donde comen... Vamos a ver, el pesebre es el establo. El establo. Establo. No tiene que ver el establo con el Belén. Lo que pasa es que se confunde, y al hablar del Belén, entonces se habla del pesebre. Que el pesebre, en definitiva, es el habitáculo donde, según la leyenda o la tradición, dice que nació el niño y nació en un pesebre y había un pesebre. Sí, porque había cuna. Y luego, pues, la presencia del buey y del burro se debe a una errónea... Buey y mula. Bueno, aquí en nuestra documentación pone burro. No, un buey y una mula. Se debe a una errónea interpretación de Isaías 1.3 y de Habacuc 3.2, versión Itala, aunque aparecen en el magnífico pesebre del siglo IV, descubierto en las catacumbas de San Sebastián en el año 1877. Bueno, aparecen en los evangelios apócrifos. O sea, exacto. El burro en el que Balaam montó en el misterio... La burra de Balaam, la burra de Balaam. Exacto. Hizo que la fiesta recibiera el nombre de Festum Asinorum. Bueno, en este caso es una burra, ¿no? Mm. Vale, pues... Era la burra de Balaam. Vale, pues teníamos mal el género. Sí, así vale. Que estos nacimientos comienzan en el año 1223, hace realmente pues poco sí, tiempo. Sí, San Francisco de Asís, exacto, en el siglo XIII. Así que, pero bueno, luego poco a poco han ido, digamos, esta tradición yendo a mano. Y hoy en día pues es una cosa normal en casi todas las casas, ya, pero muy habitual. Pero sí que hay algunas curiosas, ¿verdad, Matilde? Hay algunos nacimientos, por ejemplo, aquí en Valencia hay algunos curiosos y que vale la pena visitar, ¿no? Hombre, pues sí, yo aconsejaría, en primer lugar, hay un nacimiento que conoce muy poca gente, que es el que se monta en la casa natalicia de San Vicente Ferrer. Es una auténtica maravilla. Hay un señor que está todo el año trabajando en él y la combinación de luces y todo es algo verdaderamente extraordinario, vale la pena verlo. Hay también otro nacimiento muy importante en Santa Mónica, en la casa de los de las hermanitas de los ancianos desamparados, que también vale ver. Y luego los monumentales que conoce todo el mundo, el del Corte Inglés, etcétera, etcétera. Pero yo diría... La catedral también, ¿no? La catedral también, que hay una cola enorme para verlo. Pero un nacimiento verdaderamente interesante y original es el nacimiento que se monta natural en el monte en Cañada de los Reyes Magos. Entonces ahí el pueblo todo está preparado para montar y para representar las escenas del nacimiento, de la huida a Egipto, de la degollación de Herodes y todo eso. Y durante 3 días la pequeña población de Cañada en Alicante se transforma en un inmenso Belén, donde participa todo el pueblo. Está declarado de interés turístico y es una auténtica maravilla, porque todo el mundo que llega allí participa como comparsa. Y vale la pena verlo. Otro nacimiento también muy interesante es el de Castellón, que se llama el Belén de la Pigra. El Belén de la Pigra es un auto sacramental donde la gente, hablando valenciano, las pescadoras encuentran un niño. Y entonces es el niño, dicen que es el niño Dios que ha nacido, que ha llegado al grau, no saben cómo. Y las pescadoras todas alrededor le cantan, lo acunan, lo arrullan. Este auto sacramental propio de Matilde Salvador está inspirado en la gran obra de Sor Isabel de Villena, La Vita Christi. Y habla en valenciano, además con unos coloquios verdaderamente fascinantes de los pañalitos, del chiquet y del arrullarlo y tal, y tiene una ternura especial. Se sigue representando y ahora ya lo representa en el Gran Teatro de Castellón. Y todos los años es como el misterio de Elche. Hay que solicitar plaza con mucha antelación porque viene gente de todo el mundo para verlo. Es una pieza única en la comunidad valenciana. Y otra de las cosas, digamos, más que solemos hacer en estas fiestas son los villancicos, ¿no? Y otro Belén espectacular que yo aconsejaría a todo el mundo, que es el Belén de Tirisiti. Este es en Alcoy, un Belén de marionetas que tiene más de 500 años. Y se monta en una mesa y lo mueven hombres por debajo de la mesa. Y representa, lo más importante es que representa tipos populares del pueblo. La historia es la Tereseta y el Teresete, que van caminando hacia la plaza. Y entonces en la plaza resulta que el Teresete... siguen hablando y entonces van hablando uno con otro y se encuentran con la gente y el uno le da un pollastre y el otro le da no sé qué y entonces oyen que ha nacido un chiquet en una cova y todos van hacia la cova y en ese momento el Tereset se engancha con una moza y viene la Tereseta con un ataque de celos a pelearse con el Teresete y entonces siguen hacia la cova y luego el marido en un arranque de cuernos, porque luego la Tereseta decide vengarse. Y entonces, además de que le llevan cosas al chiquete y todo eso, pues decide coquetear con el sacristán de la iglesia. Y el Tirisiti, que es lo más divertido, en un arranque de celos, pues se va en un globo. Como Bilal del globo, o sea que en vez de matarla a ella, lo cual sucede ahora, en los ataques de cuernos, pues él, más civilizado, se va en un globo. El Belén es precioso, con un texto que vale la pena ver, y está declarado de interés turístico internacional, y el año pasado participó en el Congreso Internacional de Marionetas de Praga, y creo que se llevó el segundo premio. O sea, es algo que vale la pena ver. Sí, y los personajes son buenísimos. Curioso, es parece de novela, ¿no? Esta es un poco la Navidad, o sea, lo más... vistoso, por decirlo de alguna forma, de lo que es la Navidad valenciana, pero que tiene un encanto especial, que vale la pena porque son obras muy importantes. Bueno, pues... Que forman parte de la riqueza etnográfica y patrimonial de la Comunidad Valenciana. Y de España, claro. Exacto, nos quedan los villancicos, que bueno... La degeneración de las obras dramáticas ocasionó la difusión de villancicos y pastorales, a los cuales se le ha otorgado en ocasiones una posición cuasi litúrgica. Prudencio, en el siglo IV, es el primero y único en su siglo en escribir himnos para la Navidad, por los himnos Vox Clara, himno para Laudes de Adviento, y Christi Redemptor, Vísperas y Maitines de Navidad no pueden ser asignados a Ambrosio. Sin embargo, el himno a Solis Ortu pertenece a Sedulio, siglo V. Los primeros alemanes datan de los siglos undécimo y duodécimos, y los primeros villancicos conocidos datan del siglo undécimo y del siglo decimotercero. El famoso Stabat Mater Speciosa es atribuido pues en el siglo entre los años 1230 y 1306 a Deste Fideles, data del siglo XVII, pero estos aires populares e incluso palabras deben de haber existido desde mucho tiempo antes de que fueran puesto por escrito. O sea, que tampoco hay una unificación de criterios, en este caso, para el tema de los villancicos. Exactamente, son los villancicos, digamos, más cultos, por decirlo de alguna forma, que se cantaba dentro de la iglesia. Sí. Pero luego después estaban en cada pueblo y en cada rincón los villancicos populares, que tienen sabor del pueblo, que tienen letras populares, porque no hay nada más divertido que lo de la burra. Claro. Yo me revendé, que nadie sabe lo que quiere decir, ¿no? Y todo eso que se le añadía, y cada pueblo normalmente tiene su villancico propio. Sí, el mismo villancico se canta de diferente forma según la región, según cada el pueblo. Exactamente, eso... Según la familia incluso. Que era el villancico popular. Yo recuerdo alrededor de la Lareira, bueno, del hogar, como nos reuníamos ya desde el mes de octubre para ensayar los villancicos. Y aquello era precioso. Eso tenía un encanto especial. Y la verdad es que se nos ha quedado muchas cosas en el tintero. Por ejemplo, hablar del árbol de Navidad, que no hemos hablado. De los ritos celtas que hay en Navidad, que hay muchísimos. Si es otro día, pues podemos continuar con ellos. De Santa Claus también, por ejemplo, que no hemos hablado nada. De las uvas de la suerte, de dónde viene el tema de las uvas, de las 12 uvas. Y sobre todo, que se hacen en otros países. Pero si las 12 uvas, las uvas salieron de Vinalopó. En otras regiones, correcto. Hay un año que tenían mucha cosecha y un agudo del valle de Vinalopó en Alicante pensó que había que poner de moda el comer 12 uvas. Y desde entonces son las 12 uvas, es verdad. Tenían una cosecha enorme y dijo, ¿y qué hacemos con estas uvas? Sí. Pues vamos a decir que dan suerte y que está de moda comer las uvas. Y el hombre se fue con una, igual que el alcoyano, con una gran moral, se fue con una caja de uvas a Madrid y en la Puerta de Sol se puso, cada vez que daba la campanada, a comer uvas y a proclamar como un titiritero sobre una tarima que eso quedaría buena suerte. Y desde entonces todo el mundo comió uvas y ahora se exportan a todo el mundo. Pero además es del año 1950 y tantos, o sea que no tiene medio siglo. Principio del siglo XX, creo. Exactamente, que es. O sea, bueno, eso sí. Principio del siglo XX, aproximadamente, ¿no? No, 1909. ¿Ves? Yo tengo la fecha y todo, vale. Y además el señor que lo... Bueno, este año hay superproducción de jamones, esperemos que no se hagan barbaridades. Bueno, pues nada, que la gente coma jamón también está muy bien. Y es que el jamón llena y habrá menos borrachos porque las litronas con jamón es mejor, se marea menos la gente. Exacto. Entonces botellón con jamón, pues muy bien. Además muy bien. Rima y todo. Claro. Pues la semana que viene seguiremos hablando de la Navidad y ya volvemos con... Sí, pero en Italia, en vez de uvas, lo que comen son lentejas. Sí. En Italia sí. Son lentejas. Es que no, en Italia es no llegó lo de cenar. No, no son uvas. En Italia... cucharada de lentejas. Se debe cenar esa noche un plato de lentejas. Mm. Hace unos años, no sé si os acordaréis, que en Madrid hubo una famosa casa en la cual se reunían a comer lentejas la Yeset. Mm. Y estaba de moda cenar única y exclusivamente lentejas. Un plato de lentejas. Pues no, volvemos al Camino de Santiago. Sí. Y bueno... El Camino de Santiago es, vamos a cambiar de registro, pero vamos otra vez al mundo de las estrellas. El Camino de Santiago es el símbolo de aquellos que quieren andar por la senda de la libertad. La ruta jacobea hoy nos lleva a Xàtiva. Bordeando la falda de la montaña mágica del Puig, nos dirigimos a Xàtiva. Entramos por el portal de Valencia y por la plaza Benlloc hacemos la ruta turística de la familia Borja, caminando hacia la plaza de Alejandro VI, donde se encuentra la casa natalicia del pontífice. Una fuente gótica enriquece el espacio. Por el carrer del Ángel nos dirigimos a la plaza de la Trinidad y, caminando por el carrer Peris, llegamos a la plaza del Papa Calixto III. Desde los primeros pobladores, Xàtiva fue una población importantísima. Íberos, romanos, godos y musulmanes engrandecieron la ciudad. También la familia papal de los Borja colaboró en la riqueza patrimonial y representativa de la villa con el derecho de participar en los concilios de Toledo desde el siglo III hasta el siglo XVI. La vinculación de Xàtiva con el Camino de Santiago se contempla en el hermoso edificio del hospital del siglo XV, monumento nacional, en cuya fachada campea la figura de un peregrino. Empezaremos nuestro recorrido por la calle de Moncada, la calle señorial, poblada de palacios de reminiscencias góticas que recuerdan la calle Caballeros de Valencia. La iglesia de San Pedro, debidamente restaurada, sede de la exposición La Luz de las Imágenes, ese templo fue edificado por Jaime I sobre una antigua mezquita musulmana. El edificio, del siglo XIV, de estilo gótico, muestra el patrón de las iglesias de la Reconquista. Vale la pena contemplar sus retablos góticos pintados en 1400 y las 15 tablas de los siglos XVI y XVII atribuidas al maestro de Xàtiva. El exconvento de San Onofre, el Nou, que sustituye el Bel, de extramuros, derruido en la Guerra de Sucesión, contiene cerámicas valiosas con la vida de San Pascual. Desde la plaza ya se divisa el Calvario Alto, coronado por una ermita fortificada del siglo XVIII. Vale la pena ascender por el sendero de la montaña hasta el ermitorio, desde el que se divisa una gran panorámica de la costera. Volveremos al desaparecido portal de Cocentaina para llegar a la famosa fuente mural de los 25 caños. La leyenda dice: el que bebiere agua de los 25 caños pidiendo 3 deseos, uno le será concedido. Mm. Volviendo al antiguo perímetro de la ciudad, nos encaminamos a la Colegiata, conocida por los setavenses como la Seo. En el exterior, dos esculturas de bronce, obra de Ottavio Vicent, representan a los pontífices Borja, Calixto III y Alejandro VI. La Seo de Xàtiva está edificada sobre el solar de la Mezquita Mayor. Es un espacio mágico que merece un alto en el camino. Entre las innumerables piezas de gran valor artístico y religioso destacan el retablo de Santa Ana atribuido al maestro Reixat y las tablas de Santa Elena y San Sebastián, cuyo rostro se supone es el de Ausias March. En el altar mayor destacan las obras de Esteve Bonet y Mariano Benlliure. La plaza de la Seo era el ágora de la ciudad, donde se celebraban los grandes eventos históricos, como las proclamaciones reales, el escenario de la representación de la Octava de la Asunta, un ritual anual de la Asunción de María y todos los actos importantes religiosos y profanos de la ciudad. Frente a la Colegiata se encuentra el hospital del siglo XV. Es preciso contemplar este hermoso edificio gótico, en cuya portada una figura peregrina nos invita a penetrar en el interior y acercarnos a la Capilla de la Virgen, donde hallamos la bóveda estrellada que nos recuerda la Vía Láctea del Camino de Santiago. Museo del Almodí. El almudín de Xàtiva, igual que el de Valencia, era el lugar destinado a almacenar y distribuir el trigo entre la población. Conserva la fachada gótica y en 1919 se convirtió en museo, donde se exponen los fondos arqueológicos y artísticos del municipio. En el Museo de Xàtiva se encuentran cedidos en depósito 50 lienzos propiedad del Museo del Prado. Desde el siglo XVII hasta el XIX, las obras de los grandes maestros como José Rivera, el Españoleto, que es oriundo de Xàtiva, Luca Giordano, Garducho, Palomino, Rembrandt, Murillo y Velázquez. Enmarcada en el claustrillo, destaca la cruz gótica del Camino de Valencia y los restos de la capilla del Papa Calixto III. Testimonio de la cultura ibérica se muestra una magnífica cabeza de hombre y de la cultura mahometana destaca la famosa pila islámica del siglo XI, de mármol con escenas figurativas que evocan cultos y rituales mágicos. Entre las piezas de gran valor histórico destaca una, por la que muchos turistas llegan a Xàtiva, el retrato de Felipe V colgado boca abajo como escarnio permanente por haber decretado el incendio y saqueo de la ciudad. Final, hay que terminar. Xàtiva, protegida por dos montañas sagradas coronadas por dos ermitorios, la ermita de Santa Ana y la ermita del Puig, defendida por su impresionante castillo, es una ciudad peregrina con encanto turístico para detenerse y quedarse unas jornadas saboreando su cultura, historia, arquitectura civil, arquitectura religiosa, fuentes emblemáticas, gastronomía popular. Varios restaurantes ofrecen platos autóctonos que satisfacen al más exigente. Yo aconsejo siempre a mis amigos el Mirador del Castell con su impresionante panorámica, el restaurante Portal Foss, Convento de la Consolación, y para quedarse hospedados en el Mont Saint, en las mismas murallas del castillo. Y, después de degustar deliciosos arroces, coronando la comida con el típico arnadí, dulce de origen árabe, regado con mistelas de la comarca, ya podemos continuar el camino de Santiago, camino de gozo y esperanza. Con la mirada en lo alto de las murallas, dejamos Xàtiva y continuamos nuestro camino particular de Valencia a Santiago. La próxima ruta, Xàtiva-Moixente. Que la estrella del camino acompañe a nuestros oyentes. Buenas noches. La verdad es que Xàtiva es un lugar que vale la pena ir. Yo he estado muchas ocasiones y la verdad es que... He dejado mucho colgado. Sí. Y hay un tren incluso que te lleva por la ciudad, que es un encanto, y subes arriba, que es para morirse. Sí. Y las noches de estío en el castel, no veas, con los conciertos y las cenas. A mí sobre todo el castillo. El castillo es visitarlo desde arriba, las vistas que tiene. La historia que hay en el castillo también. Que está todo pues... Es que Xàtiva y el castillo se funden. Hay una simbiosis total. Pues aunque no sepas mucho de la historia, te lo van contando, ¿no? Hombre, en cada habitación. Además está muy bien. A partir del restaurante está la cárcel, está todo lo que es la zona de las plazas fortificadas, y están las distintas culturas muy bien escenificadas, desde la cultura íbera, que está representada, la cultura musulmana, la cultura romana, la cultura árabe. O sea, es una auténtica maravilla. O sea, que recomendamos, ¿no? Xàtiva es una población que hay que visitar, y es estupendo en estas fiestas, precisamente magníficos para pasar un día o dos en Xàtiva, que está ahí al lado, en la costera. Sí, y es una visita preciosa. Descubrí Xàtiva. Y también, referente al tema de las fiestas, recomendamos un libro que tiene Paco encima de la mesa, que hace tiempo que salió, pero que la verdad es que es muy interesante. Sí, es un libro de Jesús Callejo, titulado Fiestas Sagradas, sus orígenes, ritos y significados que perviven en la tradición de los pueblos. De EDAF, ¿no? Fiestas Sagradas, de la editorial EDAF. Hace tiempo ya que se publicó, creo que se puede encontrar aún, ¿no? Sí, yo creo que se puede encontrar. La última edición es del 97. Hace ya algunos años. Pero sí, creo que EDAF se sigue publicando y se podrá encontrar, si no por internet, también en alguna librería especializada. Sí. O en librería... Exacto. Y bueno, nos tenemos que marchar, Matilde. Gracias. Perfecto. Por estar con nosotros. Hay una edición en el 99 también, o sea que sí, creo que es fácil de encontrar. El siguiente programa será ya casi después, casi no, después de fiestas. Efectivamente. Exacto, ¿no? El año que viene. Exactamente, este programa... que nuestros oyentes pasen unas felices fiestas navideñas. Que la lotería le sea benévola, que no está mal, porque aquí nos han vendido lotería y todo, ¿eh? Que tenemos unos décimos, por lo tanto vendremos a celebrarla. Y nada, paz, que es lo más importante para todos, y prosperidad, que es lo más fundamental. Muchas gracias, y para ti también. Nosotros estaremos aquí la semana que viene, si no pasa nada, con Santiago Posteguillo, y acabando también con la Navidad. Exacto, con la Navidad, y bueno, recomendar lo de jamón. Jamón. También para que cura... ¿no? Como se dice, como el antibiótico. Ha estado con nosotros. La vitamina del jabón es buenísima. La vitamina J es buenísima. Buena. Miguel Cebrián con nosotros al control técnico. Pablo Calahorro, como siempre, a los pues, micros. Como siempre, lo paséis bien y nos escuchamos la semana que viene. Y el que les habla, David Garcés, como digo siempre, sean buenos, no coman mucho y el jueves nos oímos. Hasta luego.